Pues ahí teníamos a los Sierra con Matunakay en una actuación de San Mateo de hace un par de años con el tema Zales. Esto es Mancine, por favor. Estamos en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org, y también se puede descargar nuestros programas en Archive y en iVox. Lo habíamos dejado en el último programa con las películas históricas de Miklós Rocsa, no todas, incluso puede que algunas las escuchemos sus bandas sonoras en el día de hoy. Pero vamos a empezar ya a recorrer la música compuesta para el cine de Miklós Rocsa de forma cronológica en los dos siguientes programas que vamos a dedicar a su obra. Empezamos el día de hoy con La Condesa Alexandra. La Condesa Alexandra, que es una película del año 1937, supone la primera composición para el cine de Miklós Rocsa. Lo tenemos en Gran Bretaña, en la compañía London Films, en la productora de Los Corda, de sus compatriotas. Ya había avanzado, creo, en el programa anterior, que las carreras de Los Corda, de Lajos Viro, otro Íngaro, y de Miklós Rocsa irían muy ligadas en estos tiempos. También se va a juntar en alguna película el director y guionista Emery Pressburger. Aquí no dirige ninguno de Los Corda, sino Jack Fader, y es una película basada en una novela de James Hilton, el de Horizontes Perdidos, que creo que es una película, si no recuerdo mal, de Frank Capra este mismo año, que adaptaría Frank Capra este mismo año, sobre aquel lugar donde el tiempo se detenía, Shangri-La. Tenemos una primera escena en La Condesa Alexandra maravillosa de las carreras de Ascot. Yo creo que es una de las primeras películas que utilizan el cine en estas carreras británicas, con los sombreros de los hombres todos iguales, copa alta, grises, cinta negra. Las mujeres los sombreros de las mujeres de ala ancha, y la Dietrich con uno más ancho que ninguna, blanco, vestida toda ella de un blanco inmaculado. Hay una narración paralela porque el otro protagonista, Robert Donat, y la Dietrich tardarán más o menos media hora en conocerse en la película, pero vemos los hechos que lo relacionan a ambos en la Rusia tan convulsa de esta época: el espía británico, ella mujer pudiente de la nobleza, a él le descubren como el homicida, aunque no sea así, del ministro de Interior ruso, el general Badinov, y le envían a Siberia, que es el padre de ella. Estalla la revolución y se produce un encuentro entre ambos en el tren, evidentemente se enamoran. Bueno, una de aquellas películas que sigue un poco la tradición de las películas realizadas para la Dietrich de Joseph von Sternberg, con quien habían calzado la fama en el lustro anterior. La verdad es que la podía haber incluido en el programa anterior, pero bueno, ya casi no me cabían todas las películas que hay de corte histórico a las que Miklós Rocsa ha puesto banda sonora. Ya verán desde esta primera banda sonora la potencia de sus composiciones y cómo sabe mezclar la épica y el lirismo. Thank you. Pues este es el primer tema que escuchamos el día de hoy del compositor Miklos Rozsa, de la película Night Without Armor, que aquí se llamó La Condesa Alexandra, la primera composición para el cine, como decía antes, del gran compositor húngaro. Y vamos con la siguiente, una película muy en la línea del anterior. Estas primeras películas de las que vamos a hablar son casi todas películas realizadas por la London Films, ya sea en Gran Bretaña o en Estados Unidos, alguna de ellas. Ya hablamos en el programa anterior de Lady Hamilton. Y Las Cuatro Plumas es de la película de la que vamos a hablar ahora, The Four Feathers en el original, película del 39. Es una adaptación del clásico británico de Alfred Mason. Es ya la cuarta versión del mismo. Se habían estrenado tres en la época del cine mudo. Parece que era una novela bastante popular. En este caso tenemos a tres plumas, bueno, hay tres plumas enviadas a Harry Faversham cuando decide abandonar el ejército, en el momento que las fuerzas británicas son movilizadas a Sudán para detener la insurrección derviche, que él quiere dedicarse a algo más productivo, vivir con su novia y gestionar sus bienes. La novela, como decía antes, tuvo varias versiones cinematográficas, pero esta es posiblemente la mejor. Está rodada en los estudios London Films. También hay alguna reciente con Heather Lodge, el que murió. Y este es el momento más alto de las carreras cinematográficas de los Korda y, por tanto, de la London Films. Se estrenarán por esta época no solo esta película, sino también El ladrón de Bagdad, de la que luego hablaremos, y también El libro de la selva. Decía los Korda, húngaros de origen, solían, quizás en agradecimiento, rodar películas sobre la historia británica, la historia a veces colonial, con estas cuatro plumas, la historia pues de sus enfrentamientos con los franceses, como Lady Hamilton, pero también episodios de su historia más lejana y monárquica, como en el caso de la vida privada de Enrique VIII. Probablemente, como decía, era una manera de reconocer el agradecimiento a su país de acogida. Es el año 39, quizás no hay que perderlo de vista para esta película, que se inicia con un mensaje pacifista del último de los Faversham, que es ajeno, como decía antes, a la tradición familiar de la familia, algo absolutamente comprensible. Recibe las tres plumas de sus compañeros de graduación, como decía antes, cuando se marchan a batalla a Sudán con esa revuelta derviche. Pero sus convicciones se tambalean, llegando a pensar que realmente es un cobarde, sensación acrecentada por la incomprensión de su prometida y el desprecio del padre de ella. Es otro episodio histórico muy conocido, muy exaltado por los británicos. Estos años, esta época que va del 84 al 85, la conquista por parte del general Gordon de Sudán para Egipto, cuando Egipto era parte del Imperio Británico, y todo lo que fue el asedio de Jartum y la rebelión de los Mahdi, que acabó con si no recuerdo mal, con echando a los británicos de Jartum. Pues continuando con el hilo argumental de la película, decide devolver las plumas, demostrando su hombría en el conflicto colonial, y realiza un par de hazañas que conciernen a sus amigos en la guerra con los derviches. Desde el primer momento, el mayor conflicto se plantea con su compañero, el capitán John, y el enfrentamiento con este en la distancia. John, ciego, le pilla una insolación de la que no se recupera en el desierto, en esta revuelta de Erviche. Además, profesan el amor hacia una misma mujer, el personaje interpretado por Jean Dupré. De ahí probablemente nacen los mejores momentos de la película. El personaje de John Clements, Harry Faversham, es héroe sin uniforme, hay que recordarlo, porque aunque va a la guerra lo hace de incógnito, mostrando su valor fuera de toda duda, sin uniforme. También tenemos el sacrificio de Evna, cuando decide juntar su vida a la del capitán John, ciego. Lo que no recuerdo es si Harry Faversham vuelve una vez que, no, o no sé si lo dice la película, una vez que realiza estas hazañas al mundo militar. Quizá con el mundo a punto de entrar en guerra, sobre todo los británicos, un mensaje excesivamente pacifista no procedía. Y los argumentos a los que se recurren, como siempre, para ir a la batalla es, como no, la patria, los que ensanzan todas las virtudes del mundo militar. Genial escena con el gran Theobre Smith, que reproduce falsamente su participación en la famosa batalla de Balaclava, cuando sí, según él, iban hombres a la guerra. Repetida además esta escena sin cesar en la batalla, en la película, creo que son tres o cuatro veces. Vamos a escuchar ese tema principal de los títulos de crédito de Miklos Rosa para la película Las cuatro plumas. Vamos a escuchar hasta ahí. Ese era el tema principal de la película Las cuatro plumas. Hay una introducción ahí como más exótica, aunque después vuelve a las disonancias que caracterizan la obra de Miklos Rocha. Vamos con la siguiente película. Continuamos en el año 1939. Y lo hacemos con la película El espía negro. El espía negro... es una historia basada en una novela de Starr R. Clausson. Una vez más es una película con la intervención del equipo habitual de la London Films, aunque aquí produzca William Asser, americano, había empezado a trabajar para la London Films y los Corda unos años antes. A él, por cierto, parece que se le atribuye el descubrimiento de Rolf Lynn. Tenemos, aparte del equipo habitual de la London Films, la primera colaboración fructífera de Emeric Pressburger y Michael Powell, director y guionista, que después empezarían a filmar juntos en los años 40 las películas que dirigían. Quiero decir, juntos como directores. Parece que aquí la labor de Emeric Pressburger, y así aparece acreditado, es más de guionista. También tenemos actores como Jean Dupré y Conrad Veidt, habituales. Conrad Veidt ya había sido... contratado para cuatro películas, recuérdenlo en las películas mudas como El Dr. Caligari o Las manos de Orlac de la UFA. En algún momento nos recuerda a estos personajes porque se le disfraza de negro, de sacerdote para escapar, y también en su llegada a Escocia entre la oscuridad también nos recuerda un poco a esos personajes expresionistas de aquellas primeras décadas del cine mudo en la compañía UFA. Así también su interpretación hierática se despoja de todo artificio según avanza, nos lleva a un lado más desestabilizador, lo cual también yo creo que nos retrata esos personajes de las películas alemanas de los años 10. Curiosamente, como La Condesa Alexandra, una película de espionaje de la misma época histórica, pero ambientada en la Primera Guerra Mundial, en las Islas Británicas, Las Orcadas, no en el frente ruso, espionaje y contraespionaje, porque el personaje de Conrad Veidt, el capitán Hart, es enviado a unas islas escocesas pensando en encontrarse con una espía alemana, que en realidad es una doble espía, es una espía británica. Es enviado allí para atacar a la flota británica. Es curiosísimo el guión, que juega con el espectador, una trama llena de equívocos y apariencias, de giros inesperados, y los personajes también, como decía antes, dobles agentes, Se trata quizá de establecer un tenue pacifismo. Muchos de los momentos importantes suceden de manera inesperada. El capitán Hart, tras el motín, es muerto por su propio ejército. Las cosas empiezan a torcerse para el espía llevando uniforme en la casa, a pesar de los consejos del personaje de Jean Dupré. Curioso que sea el protagonismo. Curioso que sea protagonista del espionaje alemán a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, donde no son deshumanizados ni especialmente vilipendiados. Parece más bien una película que se centra en la acción, ofreciendo una visión, yo diría, más bien imparcial y con un final, como decía antes, inusitado, donde el capitán Hart, que huye de sus espías tras espiarles y percatarse de su verdadera identidad, consigue enrolarse en un barco británico, provoca una sublevación en el mismo con los prisioneros alemanes, y una vez ello es bombardeado por la propia flota alemana. Vamos a escuchar la música de la película de Spy in Black, que resalta quizá demasiado en una película con menos ambiciones de lo expresado por la película. Ese era el tema principal de la película. Bueno, ese era el tema principal de la película El espía negro. Y vamos con la siguiente, que es El ladrón de Bagdad, del año 1940. Esta es probablemente la consagración de las películas de los Korda en Inglaterra. De las películas de los Korda y de su productora, London Film. Esta película es el ejemplo por excelencia de la fascinación occidental por el mundo de las fantasías, de las mil y una noches. Está basada muy vagamente en este famoso libro, así que nos adentramos en los mundos de Sinbad, de Ali Baba, de Sheherazade o de Aladino. Veremos ingeniosos muñecos mecánicos, caballos que vuelan, genios de la botella, desiertos y ciudades portuarias con sus mercados, príncipes, princesas, sultanes, malos muy malos y, por supuesto, grandes palacios. Bueno, pues tenemos encantamiento, el color, la hipnosis, la magia, la aventura. El ladrón aquí es Abu en la película, quien va a servir fielmente al príncipe Ahmed, John Justin, que recuerda vagamente a Aladino. Se enamora a la orilla de un estanque de la princesa de Basora, interpretada por Jean Dupré, pero el malísimo visir de Bagdad, Jafar, con Razbeit, también la pretende y regala juguetes mecánicos al sultán de Basora para conseguir su mano. La película tardó mucho en rodarse. Se inició en Londres, pero a la llegada de la guerra la trasladó su rodaje a Estados Unidos, a California, entre otros lugares. Tardó un año en rodarse toda ella, rodaje que ha decidido los actores fue un caos absoluto, con tres directores acreditados, Ludwig Berger, Tim Whelan y Michael Powell. y otros tres más que intervinieron en la dirección sin estar acreditados. Vincent Korda, Alexander Korda y el gran William Cameron Menzies, el director artístico. Berger es el primer contratado, venía del teatro y se centró en el intimismo de las escenas, lo cual debió dejar patidifuso al bueno de Korda, que estaba planteando prácticamente una superproducción plena de acción. Contratan a Whelan, de quien el tercero en Discordia, Powell, dice que no vio. Powell dirigiría sobre todo las escenas de masas y algunos efectos especiales, cosa en la que parece que era bastante diestro, aunque hubo algunos que lógicamente rodó el gran Cameron Menzies, como el vuelo que se del genio que se rodó en América, en Colorado. Y también, si no recuerdo mal, rodó al genio saliendo de la botella, que es un efecto especial que se utilizaba por primera vez con la técnica llamada croma, que se trataba de... es una técnica de sobreimpresión de imagen mediante pantalla azul. Es una película hipersensorial, entra por todos los sentidos, sobre todo la vista, y hay continuas referencias a ello en el film, por ejemplo, el ojo que todo lo ve, que roba a Sabu, la imposibilidad de ver a la princesa, la escena en el estanque donde la princesa cree ver a un genio que es, al final es Ahmed, la magia, la ceguera de Ahmed. El guión parece que se escribía día a día. Realmente por esta época Korda solo hacía pocas veces de director. Alexander Korda estaba más interesado posiblemente en un control mayor de las películas, que eso le podía dar más la labor de productor. Y bueno, evidentemente, pues yo qué sé, dentro del equipo técnico también se encontraba un tal Charles Crichton, que después sería uno de los grandes directores de la Ealing. No es una película, evidentemente, con mensaje, pero es de aquellas que han llevado el séptimo arte a su máxima expresión artística, plena de color. La historia probablemente sea una excusa para llevar a la pantalla, todo este derroche de imaginación y de ficción. Vamos a escuchar... esa era la banda sonora de El ladrón de Bagdad, una suite que de alguna manera nos mostraba todo el romanticismo, exotismo, todos los ecos orientales, la aventura que sin ningún lugar a dudas había en la película. Y para descansar un poco de los Korda y de la compañía London Fields, vamos a escuchar la banda sonora de una película de Henry Hathaway, Cuando muere el día, Sundown, del año 1941. Aquí tenemos una base militar en Kenia, donde pasan pocas cosas, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí se encuentra al mando Crawford, el personaje interpretado por Josh Bruce Cabot. De Silla, que vemos en las primeras escenas, uno de sus quehaceres es terciar en una petición de mano. Hay rumores de levantamiento de tribus nativas y allí llega para hacerse con el mando del mayor Combes, interpretado por George Sanders. Todo se empieza a complicar con la presencia de la mestiza CIA, del personaje de la maravillosa Jean Tierney, comerciante mitad europea, mitad africana, quien es poseedora de las rutas comerciales en caravana. Y también se complica la cosa con un narco holandés a la búsqueda de alguien que le ayude a colocar las armas con las que trafica. La dueña de la caravana puede ser una buena aliada para pasar desapercibido. Y bueno, tenemos aquí la presencia de África, siempre exótica a los ojos occidentales, también inferior, porque de alguna manera hay que justificar ese colonialismo. Una África espiritual, la magia del desierto. Ahí hay un pasaje en que se adivina la posible muerte de uno de los hombres blancos presentes en la base, que así atestigua esa magia, esa espiritualidad. Y bueno, una Tierney que empieza a ser estrella, que aparece en mayúsculas en los títulos de crédito por delante de los otros actores de la película, que rompe la pantalla con un maquillaje oriental. No será la única vez que la veamos así. También la tenemos así en El hijo de la furia, La mujer de Shanghai. Y dirige Henry Hathaway, que realmente valía para cualquier tipo de película. Vamos a escuchar un poco de esa banda sonora de Cuando muere el día. Bueno, hasta ahí. Hemos escuchado un poco del prólogo en castellano que había en la película. Cuando muere el día está basado en un texto de Barry Lyndon. Ya ven esa banda sonora con tintes africanos, que utiliza la percusión y los coros mixtos para recrear esa espiritualidad que siempre nos acerca a las tribus ancestrales. La siguiente película de la que vamos a hablar, y la última de la compañía London Films y realizada por los Korda, por lo tanto una nueva colaboración de Miklos Rocha con los hermanos Korda, es el libro de la selva, el famoso libro de Rudyard Kipling, la famosa novela de Rudyard Kipling, que adaptaron en el año 1942 con Sabu de nuevo. Ya lo teníamos en El ladrón de Bagdad, y hay alguna película más de la que no hemos hablado, porque no se puede hablar de todas, como Revuelta en la India, pero aquí lo tenemos en el libro de la selva en el año 42, en el famoso papel de Mowgli, que quería decir rana. Hay un narrador de historias, el personaje interpretado por Joseph Calleja, al que se encuentra una mujer que insiste que le cuente una historia, y este le cuenta la historia del niño Mowgli, primero perdido en la selva, pero que después reaparece muchos años más tarde, ya mozo, en la aldea cercana a la selva. El niño salvaje no se adapta a su nuevo medio, a la civilización humana, y tenemos así a un niño Mowgli, la inocencia del niño Mowgli, con una especie de mensaje ecologista. A él es difícil entender la codicia humana, el apego a lo material, al dinero. Él lo que quiere es un cuchillo, Colmillo lo llama a él para matar al tigre Ser Khan y convertirse en el rey de la selva. No sé si esto también entra dentro de un mensaje ecologista que pretende al principio de la película, con esa especie de documento de casi 10 minutos donde nos presentan a los animales que forman el círculo de Mowgli, a Bagheera, a la pantera Bagheera, a la serpiente K, etcétera. Él se relaciona con ellos, les habla, entiende su mensaje, solo recibe contestación por parte de la serpiente K. En la civilización vivirá, residirá temporalmente y echará una especie de novieta. La última parte de la película divaga un poco, es la búsqueda de ese tesoro en la selva por tres aldeanos, a cada cual más codiciosa, que comienzan a sospechar de ellos mismos en un progresivo camino de perdición en el que solo sobrevive uno, que es precisamente el narrador de historias. Y que a pesar de ser tratado de forma muy banal todo ello, recuerda un poco a lo que pasaba en la película de Houston, El tesoro de Sierra Madre. Salvo Baldeo, el personaje interpretado por Joseph Calleja, el narrador de la historia, los otros mueren. Está hecha en estudios, imágenes de animales posiblemente rodadas por una segunda unidad, o sacada de documentales. Creo que aquí también teníamos una segunda unidad al director André de Toth. Mucho colorismo selvático y algo de discurso ecologista y espiritual, anticivilización urbana y un incendio final muy espectacular que provocaba Baldeo en un arrebato de enajenación y de ira contra la selva por matar a sus amigos y por no dejarle traer el tesoro. También muy ilustrador el diálogo a cuenta de los trofeos en casa de Baldeo, de los animales cuyas cabezas adornan las paredes uno de este Baldeo, que tiene es un discurso no exento de cierto sentido del humor. Vamos a escuchar esa banda sonora de los títulos de, bueno, ese tema de los títulos de crédito de la película El libro de la selva. Ahí dejamos la banda sonora del libro de la selva. Recuerden que hay una versión muy importante de la Disney en cuanto a banda sonora musical se refiere, de la cual escuchamos tres, me parece, de sus temas en los programas dedicados a la compañía Disney. Decir de todas maneras que esta es la primera banda sonora editada en disco. Una partitura compleja que hemos escuchado solo un poco porque va a tener que utilizar distintas melodías para presentar a los animales que aparecen en el film. Y vamos a dejar aquí la colaboración entre los Korda y Miklos Rozsa y ya nos adentramos en la carrera norteamericana del compositor húngaro. Y lo hacemos con tres películas con las que vamos a terminar el programa de hoy, de corte psicológico, relacionadas con enfermedades mentales. La primera de ellas es un clásico de Billy Wilder, Días sin huella, Oscar aquel año de 1945, la mejor película. Según el libro de Helmut Karaser sobre Billy Wilder, se explica lo que hasta entonces, hasta esa película, Días sin huella, era la participación de un borracho en una película cinematográfica. El médico que por las mañanas y tambaleándose con el sombrero arrugado llega a casa, llama al timbre y cuando le abre la mujer la puerta, balbuceando y bizqueando, dice: solo vengo a coger mi maletín, tengo ahora mismo una operación complicada de cerebro. Es decir, siempre se utilizaba de forma cómica. Una curiosidad respecto al título: el autor lo iba a titular The Last Weekend, es decir, el último fin de semana, pero por un error tipográfico al productor le llegó The Last Weekend y así quedó. Gustó más a la editorial este título. Fin de semana perdido se vendría a ser, que el más que parece más ilustrativo de lo que trata la novela. Pues tenemos la adicción al alcohol y un final esperanzador. Ray Milland es un proyecto de escritor que no supo hacer frente a sus primeros fracasos profesionales en la escritura y que es incapaz de buscar un trabajo diferente, lo que le lleva al alcohol, a la dipsomanía. La influencia en todos los que le rodean, su hermano que le sustenta, su novia engañada al principio que no sabe de su adicción. Es por tanto una película muy honesta en su empeño temprano de afrontar la realidad del alcoholismo sin descontextualizarlo. Cada uno de los momentos de esta enfermedad se ven en la película, dramatizando lo justo, los monólogos del afectado, los autoengaños, cuántas veces dice en la película el afectado, el personaje Ray Milland, que lo va a dejar, cuántas veces que solo una, pero se convierte en más, cuántas que lo tiene controlado, pero continúa la degradación física, la desesperación y finalmente la hospitalización. Por otro lado, los afectados que tienen que soportar las mentiras, los pequeños hurtos cada vez mayores, los desplantes, la agresividad y una sociedad poco preparada que desprecia a los alcohólicos, unos que no cumplen con su función terapéutica, esos enfermeros cínicos, unos dueños de bar cómplices y el propio poder de la adicción que le alejan de todos los consejos de las personas más cercanas. Nuevamente, por tanto, un relato de la debilidad humana con un puñado de escenas tópicas pero estremecedoras. Este hombre que miente, que es incapaz de enfrentarse al mundo y se refugia en el alcohol. ¿Y cómo explica esa? ¿Cómo define la fortaleza que siente cuando está borracho? Y cuando dice en ese famoso monólogo: puede que el alcohol me destroce el hígado, pero ¿qué le hace a mi cabeza soltar el lastre para que el globo se alce, dejar de ser un tipo corriente? Soy uno de los grandes genios. Cruzo las cataratas del Niágara como un funámbulo. Soy Miguel Ángel modelando la barba de Moisés. Soy John Barrymore antes de que el cine lo ahogara. Soy Jesse James y sus dos hermanos. Soy William Shakespeare. Y aquello de allá afuera ya no es la Tercera Avenida, es el Nilo. Por él se desliza la barcaza de Cleopatra. La expresión de la frustración, del fracaso ante la vida, de aquel que no sabe luchar con las mismas armas que los mismos que abrazan que el sistema, del que no puede renunciar a lo que es, o sea, la historia de un inadaptado tenemos aquí. Recuerden que ya hablamos en otro programa de otro gran clásico del alcoholismo, probablemente el más conocido junto a Días sin Huella, que es Días de Vino y Rosas. En aquella, un comercial harto de su trabajo y de las personas con las que tiene que enfrentarse en el mismo, hacía frente a la situación bebiendo, su evasión le permitía evadirse del estrés laboral y esa adicción se la transmitía a una ingenua mujercita, quien obligada por él se hunde en el alcoholismo hasta llegar a decir aquello de que tenía que beber porque cuando no lo hacía el mundo le parecía sucio. Aquí la Cadia tiene una explicación más romántica, si queremos, una frustración previa, lo desestigmatiza el alcoholismo sin necesidad de adherirlo a una causa mayor. Lo justifica una lógica del sistema, el otro, y cómo son esos flashbacks cuando todavía controlaba la adicción y las primeras mentiras a su novia, nada más conocerse 6 años atrás, según reza la película. De todas maneras, el final es incierto, puesto que ya hemos visto las recaídas y la propia adicción generan el mismo una especie de incredulidad respecto a la definitiva deserción de ella. Está basada en una novela de Charles Jackson y es un gran trabajo de Billy Wilder, que le mereció el Oscar a la mejor película. Vamos a escuchar esa banda sonora. Ahí teníamos un poco de la banda sonora de Lost Weekend, de Día sin Huella. Como ven, una banda sonora onírica, psicológica, que retrata el estado del protagonista. Una música muy, muy lúgubre. Para nada optimista. Si no recuerdo mal, la película empezaba de una manera muy parecida a Psicosis y Alfred Hitchcock, con ese plano general aéreo de una ciudad, en este caso Nueva York, en el otro caso no sé si era Denver, Phoenix o una de esas ciudades del sur de los Estados Unidos, y poco a poco se iba acercando a la habitación, al apartamento donde vivía el personaje principal de la película, y primero se acerca a la ventana donde está colgada desde fuera la botella para que no la vea nadie y pueda seguir bebiendo sin levantar ningún tipo de sospechas. Digo lo de Hitchcock porque la siguiente película que vamos a hablar es una de Hitchcock, Recuerda, del año 1945, mismo año en que se estrena la película de que hablamos anteriormente, Día sin Huella. Por aquellos años, tanto Hitchcock como Selznick estaban muy interesados en el psicoanálisis, y esta, que es la octava película de la etapa americana de Hitchcock, viene escrita por Ben Hecht y está basada en una novela de John Palmer y Hilary St. George, que se llamaba The House of Dr. Edwards, del año 1927. Es posible que sea una de las películas de Hitchcock más endebles en lo que se refiere al argumento, y es que dejarlo todo al servicio, toda la resolución criminal al servicio del psicoanálisis, pseudo-psicoanálisis, como el propio Hitchcock reconocía en las entrevistas, ha quedado hoy un poco envejecido. Pero saliéndonos esa escasa consistencia de la trama, esa investigación de asesinato a partir del psicoanálisis, el guionista Ben Hecht sabía bastante de ello porque creo que tenía sesiones con psicólogos por aquella época. Decía que saliéndonos eso, repitiendo los pasos dados por el protagonista para que recuerde todo lo acaecido en su pasado, lo propio que tenemos también, lo propio que decora cada una de las películas de Hitchcock, que es sustancial y que es reconocible, y que yo creo que acaba salvando la película, la historia del falso culpable que nos tiene en vilo hasta el final, a pesar del endeble del personaje de Gregory Peck. Primero no es quien dice ser y después apunta asesino. Tenemos una mujer que se reivindica durante el metraje de la película, aunque ya desde el primer momento muestra su independencia, que muchos han querido ver en ella una especie de rigidez o de frialdad, siendo además la mujer quien resuelve el misterio, un malo casi inapreciable en el personaje de Logie Carro, con un papel pequeño, quien no desea bajo ningún concepto abandonar su puesto y mata por ello. Y alguna ensoñación también surrealista, como también pasaba en Vértigo, de la mano de Dalí, en aquel caso creo que no era de la mano de Dalí, que cortaron muchos minutos, porque en principio iba a ser 20, pero al final se queda en apenas 4 minutos. En realidad la novela sobre la que se basa la historia era todavía más delirante, así lo explicaba Hitchcock, y el propio psicoanálisis, en vez de ahondar en una mayor creatividad e imaginación, lleva un racionalismo poco consistente, y es probable que la presencia de Ali en la película se debiera precisamente al hecho de querer dar rienda suelta a los delirios de la novela, pues la duración, como decía antes, es mucho mayor. Yo creo que es una probatura de las pesadillas esta película, que nos va a mostrar mucho más tarde, con o sin sueños, pero verdaderas pesadillas, ese hombre poseído por la mujer de Vértigo, esa película con la muerte en los talones, permanentemente huyendo de la muerte, o ese falso culpable de falso culpable. Esta vez en Recuerda parece que no le salió muy bien. Eso sí, Ingrid Bergman está sensacional. Vamos a escuchar esa banda sonora de Recuerda, que es una de las más famosas de Rocha. Thank you. Esta es la fantástica banda sonora para la película Recuerda, Spellbound, de Miklos Rozsa. También refleja un poco lo onírico, lo amnésico de la película. A veces a mí me recuerda, ya decía antes que hay un hilo que se puede seguir en todas las bandas sonoras de las películas de Hitchcock que identifican bastante a pesar de quién sea, que identifican bastante a las bandas sonoras a pesar de quién sea el compositor con la música de las películas de Hitchcock, con una música muy hitchcockiana. El propio Rozsa consideraba en su autobiografía la mejor de sus composiciones para el cine y probablemente por ello creó un concierto completo para esta banda sonora. La última película de la que hablamos hoy, también de corte psicológico, con alguna enfermedad que también refleja una enfermedad mental, es Doble Vida, el año 1947. Recuerda fue Oscar a la mejor banda sonora y esta Doble Vida 2 años después también va a ser Oscar a la mejor banda sonora. Película de Josh Cukor probablemente es uno de sus mayores logros, demostrando bastante pericia también a la hora de afrontar el drama, ya lo había mostrado con la comedia, y en especial cuando se tiene que adaptar algo de Shakespeare. Guión de la pareja Garson Kanin y Ruth Gordon, habituales de Cukor. Creo que ya hablábamos de ellos en otras películas de las que hablamos antes, con banda sonora de Frank Westman, si no recuerdo mal, La Mujer del Año. Y tenemos a Ronald Colman, Anthony Young como protagonistas, Signe Hasso, a Cilly Winters y a Edmond O'Brien. Es una muy interesante recreación del mundo teatral, estableciendo una especie de paralelismo entre la vida real y la representada en el teatro. Anthony Young es un actor de éxito en Broadway, representa en estos momentos una comedia junto con su ex esposa, con la que continúa manteniendo una relación, todo ello bastante audaz para la época en que se rodaba la película, pero a la compañía le recorre la idea de representar una adaptación de Otelo que ha realizado el propio Anthony Young. Solo hay una cosa que paraliza en un primer momento el proyecto, la excesiva implicación del actor en los personajes dramáticos, trasladando el drama a la vida real, lo que le lleva habitualmente a comportamientos obsesivos que condicionan sus relaciones privadas. Pues tenemos una descripción del proceso de paranoia y esquizofrenia en el que progresivamente se ve inmerso el personaje principal, relatando sin profundidad médica, ya que no hay en ningún momento se nos muestra como un enfermo mental. Cómo es ese sufrimiento de la esquizofrenia, qué es lo que tiene en realidad, rechina un poco la indolencia con la que los que le rodean afrontan su enfermedad, cuando ya es evidente ese desdoblamiento de personalidad para dar rienda suelta a la escenificación del drama Otelo en las tablas, que abarca una gran parte de la segunda mitad de la película, y al thriller psicológico por el homicidio que comete en ese estado de enajenación mental sobre Cilly Winters, que es lo que más parece interesar a George Cukor. Y bueno, la obra teatral Otelo sale de los escenarios, como acabo de decir, con el actor ya abducido por el personaje en una psicosis donde la violencia y la intensidad de su estado viene marcado por las propias frases del texto shakespeariano que Anthony Young va soltando en sus diálogos con los demás. El guión exige una muerte teatral inmolándose, tal como ocurre en la obra teatral, y así sucede en el momento cumbre donde Anthony Young, cercado y semi-inconsciente, no totalmente cabal en sus actos, recupera la noche en que mató a Cilly Winters, se ve que reconoce su homicidio y se clava el cuchillo de verdad. Gran partitura de Rozsa con la que vamos a terminar hasta el siguiente programa, donde plena de clasicismo vemos cómo se refleja el mundo teatral. Aquí nos despedimos hasta el siguiente programa. Hasta luego.